esquina y yo aquí le espero, con ansias de abrazarte y de tenerte cerca, muy cerca de mí. Ya la tarde se muere, se asoma la luna, salen los luceros, y yo me desespero pensando que tal vez ya no va a venir. Una cita más para vernos los dos, siempre tomando estrategias para poder ver. Sus muy llena de dicha me viene a abrazar. Una